Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Ser estúpido, egoísta y estar bien de salud, he aquí las tres condiciones que se requieren para ser feliz. Pero si te falta, estás perdido, decía Gustave Flaubert. Flaubert nació el 12 de diciembre de 1821 en Rouen, Francia. Fue hijo de un célebre cirujano, tuvo 5 hermanos de los cuales solo sobrevivieron 2, Achille y Caroline, quien compartió con Flaubert su pasión por las letras. Descubrió su vocación a los 9 años. En su colegio escribió pequeñas novelas y dramas a los 15 y se enamoró de Elisa Foucault, una mujer casada y 13 años mayor que él, y a decir del mismo, su gran amor. Si miramos siempre al cielo, acabaremos por tener alas, decía Flaubert. A los 13 años fundó el periódico manuscrito Art de Progrès. Cursó estudios de Derecho en París, aunque sus constantes crisis nerviosas, luego diagnosticadas como epilepsia, le obligaron a abandonarlos. Por eso, viajó a Croisette con su madre, lugar donde permaneció recluido casi toda su vida. En definitiva, estas crisis influyeron de forma evidente en su equilibrio interior y conducta social. Tras sufrir repetidas crisis nerviosas, los médicos le sugirieron que viajara a países cálidos y entonces se movió a Grecia, Turquía, Egipto y Palestina, desde donde escribió sendas cartas dirigidas a su familia, amigos y a Louis Collet, su amor con quien finalmente terminó la relación en 1855. A su regreso de estos países, Flaubert comenzó a escribir lo que hoy por hoy es su principal y más popular obra, Madame Bovary, novela que en aquel entonces fue tan censurada y prohibida que incluso alguna vez Gustave mencionó que le gustaría tener tanto dinero como para comprar cada ejemplar de su novela y quemarlos. Tardó 5 años en escribirla y por primera vez se publicó en la Revue de Paris por entregas en 1856 y como libro en 1857. La protagonista del libro, Emma Bovary, es uno de los personajes más aclamados por la crítica universal. En una ocasión incluso, preguntaron a Flaubert de qué forma había logrado cada detalle del personaje y este respondió: Madame Bovary, soy yo. Hoy este libro constituye uno de los puntos de referencia para el movimiento de realismo literario, incluso para la entrada del realismo en el ámbito de la filosofía. Sin embargo, poco después de su publicación, tanto Flaubert como su editor fueron acusados por inmoralidad. El escándalo legal, aunque resuelto, empañó al libro. Madame Bovary es un profundo análisis de la humanidad, un ataque directo a la monotonía, pero sobre todo a las desilusiones de la vida burguesa. Tras la redacción de Madame Bovary, Flaubert escribió La educación sentimental, cuyo protagonista, Madame Arnault, es precisamente Elisa Foucault, su gran amor. En la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871, fue movilizado como teniente de la Guardia Nacional. Tuvo que refugiar a sus parientes en su finca de Croisette y luego se alojó en la casa familiar del marido de su sobrina en Rouen. Posteriormente, se retiró a su finca para vivir con su madre y sobrina y dedicarse íntegramente a la literatura. Tras la muerte de su madre, persisten sus problemas de salud y tuvo que prestar ayuda económica a su sobrina, por lo que vivió los últimos años de su vida en la absoluta miseria. Flaubert murió un día como hoy, 8 de mayo, pero de 1880, en su finca de Croisette, de una hemorragia cerebral. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.